A ver, platícame, tía. Yo nací en Líbano, en Beirut específicamente, en Beirut. Y mis padres son Shamis, Alema Shalom, papá y mamá. Yo soy Jessie, tengo 67 años, Baruch Hashem. Y Baruch Hashem, amén. Y Baruch Hashem, llegué a México en el 1976. Ya pasé de Líbano a Israel. Tuvimos ahí 9 años. De Líbano salí a los 10 años. Y en Israel, cuando llegué tenía 10, obviamente. Y luego a los 18 años llegué a México. Y en México, gracias a Dios, tuve la suerte de acompañar a mi hermana Shelly Shtibria a comprar telas para las cortinas de su casa y me reciben los Kohab. ¿En dónde? En la tienda del centro de Uruguay. ¿Quién específicamente? Elías Alaba Shalom. Y de ahí insistió con su energía y su bondad y su generosidad hasta que me hizo su cuñada. Mi marido Beto, Shebari, Alberto, y gracias a Dios vamos a cumplir 49 años de casados y aquí estamos, Baruch Hashem, con todo el amor, con toda la disposición y aquí mi familia mexicana y aquí estamos. Aparte que cocino muy árabe y muy de todo lo que me enseñó mi mamá, Alea Shalom, y la safta también, Alea Shalom Safta Simcha, que cocinaba, bueno, de grandes mesas, y mi mamá, el cefe de mi mamá, no había, bueno, no puedo mucho presumir, pues siento que inigualable. Lo clonado, los pastelitos, la perfección, lo limpio, lo file, lo bien hecha, lo pulcra, además guapa. O sea, no está peleado una cosa con la otra. Además, siempre quería estar súper hermosa, una actitud divina. Pues, ¿qué te cuento? Mi mamá era de verdad mi heroína en todos los aspectos. Todo quería ser como ella, todo. Entonces, estoy tratando arduamente en tomar todo de ella porque no había error. Además, era una mujer inteligente, no se metía, opinaba, no tenía que ser. Roji, así. Es que cuando yo hacía algo, sí me corregía y me dije, Matezali, no te enojes, pero te pasaste con esto, te faltó el otro, y cada vez me perfeccionaba, cada vez me corregía. O venía a hacer las cosas aquí conmigo porque me dijo, muchas veces hace uno recetas, pero muchas veces hay secretitos que esto no se puede escribirlo en el papel, no hay manera. Como las shiras, todo las mieles de los pasteles, con el dedo que me ponía, me dice, pon la miel aquí y cuando te hace hilito es que ya está. Entonces, cosas así que dices, wow. Y yo tanto que dije, pues la admiraba, la verdad, es una admiración que pocas mesas he visto siempre, y la hechura de mi mamá y las ganas siempre de hacer las cosas. Y yo cuando hago las cosas siento que tengo este ángel también, tengo las ganas, tengo el amor, quiero que me salga todo perfecto. A veces también esa obsesión es un TOC, yo lo sé, pero bueno, así somos, esa es herencia, ese es ADN y así soy. Y no pasa nada, no le molesto a nadie. A veces sí. Ahora platícame, tía. Hoy en día, ¿para quién cocinas? ¿Y qué es la satisfacción más grande que te da cocinar y servir tu comida? Mira, en la cocina está el amor de mamá, está la braja. Las manos y la neshama de uno está volcado. Entonces, sale porque sale. Cuando tú le pones el amor, el cariño y la emoción de ver a tu familia, no hay error, te va a salir súper bien. No es de que hazte, o sea, no, a ver, y la pruebas, y está en su punto. Sigo siendo obsesiva, es lo que te dije. No, a veces me dicen, no digas que soy obsesiva, suena enfermedad. Di, soy ordenada. Entonces, entonces sí, me encanta. Primero, obviamente, les cociné a mis hijos. Ay, fuchi, hay esto, hay el otro. Bueno, hasta que aprendieron a comer. Porque de chiquitos nadie quiere. Lo que no padecí es con mis nietos. Todo sí, desde bebés, desde meses. O sea, es impresionante que, bueno, no sé, que los hijos con la mamá se encajan y así es. Y con los nietos, Baruch Hashem, me encanta cocinar para ellos. Me lo halagan, me lo alaban cada 8 días. Luego extrañan una cosa. Luego quieren hace mucho que no existe otra cosa. Y yo, la verdad, trato de que los martes, cuando vienen a comer Baruch Hashem, les pregunto, ¿alguna petición, algo en especial? Por favor, pongan. Les hago lo que necesiten. Hice kibebasha para Jessie, mi nieta que me pidió, es que quiero que me hagas kibebasha, es que quiero la alubia de Rosh Hashanah, es que quiero... O sea, ya están ellos tomando específicas cosas que se les queda en el... pues en la neshama, qué rico, abuelita Rosh Hashanah, vamos a comer charales fritos. O sea, pero que yo los abro, mariposa. Sí, es un trabajo. Sí, es un... Sí, yo los abro así, chiquitos, pero se abren. Le quito los ojitos, le quitamos las espinas, los hacemos súper limpísimos. Y así empanizaditos con harina. Entonces, se emocionan porque van a comer o tal cosa, o la ternera así, o la ternera asado, o el hamud, o de precisamente el que estoy presentando hoy. Ya lo esperan, que normalmente sale en noviembre. No siempre está... Pero Baruch Hashem, entonces, para mí es una emoción, es vida, es ser útil, es darles amor, aparte de comer rico, y es enseñarle a traer también toda mi historia de abuelita y de mi mamá, traer pasado a presente, y que espero que este presente llegue a futuro, aunque yo no esté. Yo voy a vivir 120 años, pero y me encantaría que algún día en sus mesas vea yo lo que hagan mis nietas. Y si Amén. Es que aquí quieran y acepten formar parte de la historia y del legado de los que nos han dejado las abuelitas y más para atrás, mi mamá Lea Shalom y todo eso. Porque para mí siempre ha sido importante. Yo me siento como y digo, ima toda, te burjí. O sea, de verdad, zichra baruj, de verdad que sí. Entonces, eso es para mí es la comida. Es dar amor, es dar actitud, es poner una mesa hermosa. Porque primero también dice mi mamá, la comida primero entra por los ojos y después por la boca. Se te tiene que antojar y decir, qué rico esto, qué rico. Entonces comes diferente, te sabe diferente. Obviamente, aunque te sepa igual, pero que dices el ojo, lazem chufi, así, lazem. Entonces cosas así, me decía, en árabe, en hebreo, hay un mix, en francés, todo lo que quieras. Así era mi mamá. Entonces, Alea Shalom, tomé mucho de ella y gracias a Dios me siento honrada que hoy estén conmigo ustedes. Honrada y más que privilegiada, agradecida con Dios y agradecida con la oportunidad que Dios me puso para contarles y enseñarles cosas que yo nunca pensé poner una mesa y hacer cosas, nunca lo pensé. Y ese es de entrenar y querer y la buena voluntad. Sin voluntad no hay nada, la verdad. Super. Entonces... Me burajé. ¿Platillo favorito de tu familia? Híjole, creo que calzones. ¿Algún consejo? ¿De cocina o de vida? De cocina, de vida. De cocina o de vida, de lo que sea. Algo, un consejo que le quieras dejar a las próximas generaciones. Mira, primero que nada, no le tengan miedo a nada. ¿Ok? No le tengan, piérdenle el miedo. Hay que echar a perder, sí, a veces, para no vaya a pasar nada. Si a la primera no le sale, no pasa nada. La vida es de ensayo y errores. Eso es lo que sí les diría. Hay que aventarse a hacer las cosas. No que, ay, no, yo sé que es mejor comprar. Se puede ayudarse, pero hay cosas que Bemet, échenle ganas, hagan las cosas o enseñen las cosas también. Siempre hay personas que nos pueden apoyar, Baruch Hashem. Y yo sí eso diría, que les pierdan el miedo, lo intenten aunque sea. Aunque no salió, y poco a poco se perfecciona. A la primera nunca va a salir. Eso es un consejo. Y como en la vida de vida, tomar, sin ser obligada, pero tomar lo que dice abuelita, lo que dice mamá, o aprender a través de ellas de lo que van hablando o lo que van haciendo. Vean atrás de bambalinas. Read between the lines. Hay que ver cómo de verdad un poquito concentrarse en sus pasados, en sus historias y conectarse. La palabra es ser conectada. ¿Por qué? Porque pues, esa es la esencia de uno. Yo sé que cada uno la tiene, pero también ver y sí querer aprender. Hay que ser humildes. Y no, ya me lo sé todo. Nadie nace aprendiendo, nadie nace sabiendo. Nadie. Hay que tener humildad y decir, oye, ayúdame también. También las nueras y las hijas pueden pedir ayuda. Baruch Hashem, yo soy una de esas. Que mis nueras me piden las recetas, que mis nueras me piden que les ayude. Yo normalmente cuando acaban las fiestas, cargan tóperes al conge. Para la semana de Sukkot, para la semana de Pesach y feliz. Al principio mi hijo, no voy a decir quién, no importa, el number two, Y dice, no, no, no, como que le da, como que qué pena, ¿no? ¿Y cómo crees? Le digo, ahora sí, me dice, ma, ahora sí, sí me llevo mi itacate. Y como toda la semana, de una cosa, de otra. Sean humildes, aprendan, pregunten y no pasa nada. Y las veces que sean necesario, yo en lo general y en lo personal, puestísimas a repetirle las cosas 20 veces. Eso es lo que yo jorobé mucho, perdón la expresión, molesté mucho a mamá. Cada minuto por teléfono. Y en la pandemia aprendí más. ¿Por qué? Porque no la podía tener aquí. Entonces, por teléfono. Por teléfono, así, así, así, así. Y con mis nueras, gracias a Dios, con mi hija, gracias a Dios, todo quieren aprender. Mis platillos ya están haciéndose en las mesas de mis hijos. ¿Y nos puede contar de la vajilla y de los...? Ah, la vajilla es una vajilla de casa de mi suegra, que se llamaba Concha Cojá, Balea Shalom, mi suegris. Y la historia es de que todo el mundo la quería, la hija, la otra hija. Y Baruch Hashem, Beto fue el último que se casó y que salió de esta casa. Entonces, siempre decía mi suegra, no, es de Beto, es para Beto, para la novia, para Beto, para Beto. Entonces, gracias a Dios, tuve el privilegio. Y tengo, gracias a Dios, cuando pongo mi mesa y la pongo, la hago presente conmigo. Y tengo su braja también, y lo sé. Y gracias a suegrita, la verdad. Entonces, a mí también me honra. Y se luce diferente. Hoy yo sé que hay mucho moderno o más de cristal, o porque el Zafaruleva, ¿no? El Jalabí y todo esto. Hay un issue, pero bueno, esto se quedó en Jalabí y se acabó. Y los cubiertos me los regalan mis papás cuando llegué yo a esta casa, que son unos cubiertos que traían con ellos, con un container, cuando hizo la mudanza de Israel a México. Los tenían ellos y me dijo mi papá, pues, ¿qué te voy a dar? ¿Qué te voy a dar? Agarra a mi mamá, los limpias, los super lustra, ya ves que son de plata, ya viste, y super los limpia y me los trae. Entonces, no puedo no ponerlo. Y me decía mi papá en árabe o en francés, quand tu mets la table, tu te rappelleras de moi. Cuando pongas la mesa, te recordarás de mí. Entonces, cada que pongo la mesa, me acuerdo de mi papá y de mi mamá. Pero la frase es, de papá, alaba shalom abba. Esto es, esa es la historia de mi vajilla. Entonces no puedo no. Entonces no puedo no poner bonito, porque también eso lo que vi en mi casa, cómo lo ponía ella. Así que siempre dije, yo me voy a parecer a ella, yo quiero ser como ella. Sí, claro que hay muchas cosas que no, porque tenía una paciencia de acero y a mí ya se me acabó. No puedo ser como ella ya. En eso, nikshalti. Nikshalti quiere decir reprobé. Sí. Qué bonito. Gracias. Que tienes